En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes acá por el 107.5 frecuencia modulada para todo Puente Alto y sus alrededores y a través de nuestro link, que podría ser radiochile.cl, y ubica en Radio Puente Alto y estamos en el aire juntos todos. Ya, chiquillos, este programa que ya se acerca, este mes que es un mes que se va, mayo, mes del mar, pero llega un mes muy importante para los pueblos originarios. Es el Machacmara, el Huilchipantú. Así que vamos a ir a, primero que nada, a saludar a nuestro amigo que nos acompaña como siempre, nuestro quilata Sebastián. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Vicente, y a toda la gente que nos escucha cada semana. Estoy bien, sí, he tenido harta peguita, pero eso es bueno. Oye, hoy día, como están las cosas, tener peguita es una bendición de Dios. Porque de verdad que hay harta cesantía, se están dando las cosas no muy buenas. Se sabía que iban a ser así, se sabía. Es una cuestión a nivel internacional y cambios de presidente y todas esas cosas. Pero busquémosle el lado positivo a la cosa. Así es. Vamos a buscarle el lado positivo porque se reunieron todos los presidentes de Sudamérica, ¿ya? Del Cono Sur. Y bueno, la idea de las estrategias comerciales es que también nos ayudemos como continente, es la idea, ¿cierto? Nosotros vamos a ayudarle esta noche a través de nuestro cordón de tierra llamada América Andina. Y vamos a partir con una canción muy hermosa de un grupo que ha estado de visita acá también en Chile en estos tiempos y que es parte nuestra, es parte de esta historia, es parte de la historia de esta patria y de la musicología chilena. Me refiero al gran grupo Quilapayún. Y vamos a escuchar con Quilapayún una canción muy hermosa que dice La Muralla. Vamos a escucharla. Hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya Bueno, ahí escuchábamos a Quilapayún, tremendo grupo y una tremenda canción, ¿cierto? Bueno, chiquillos, hoy día quiero hablar una palabrita, como no hablo nice por ahí. Mira, se trata de personas que uno en la vida va conociendo. La vida le va mostrando un montón de cosas, amigos que uno los desecha en el camino también, porque a veces uno no son tan buenos amigos. Y la vida nos va enseñando un montón de cosas. Esto tiene que ver con una hija de un amigo, que la conocí y a la edad muy temprana tenía muy claro lo que ella quería estudiar, y después ella tomó la decisión de estudiar como historia y empezó como a liderar también cosas en la comuna, como fue el patrimonio cultural que nos va quedando acá en Puente Alto, que son el barrio patrimonial que le llaman, que está enclavado en las calles centrales aledañas a la plaza de armas de nuestra comuna. Y es la hija de un amigo. Yo le dije el día antes de venirme, él le puso como nombre Linda, y la verdad que la chica es linda del alma, del aura. Y ella ha tomado decisiones como toda mujer, y se fue a vivir a otro país, a Europa, a otros países bajos. Así que le queremos mandar un saludo muy grande, que le vaya muy bien, que desarrolle toda su intelectualidad, que va a poder criar sus hijos con otra forma de vida, y deseándole que le vaya muy bien, que le vaya excelente, y que la Pacha lo acompañe, y que nunca se olvide de su querido y recordado Puente Alto. Y ojalá pueda escuchar este mensaje para que a través de este programa nos conectemos todos los miércoles con ella y con toda la gente que está fuera de nuestra patria, y que a través de este programa se conectan con nosotros todos los miércoles para escuchar una parte de lo que es América Andina. Así que un saludo fraternal para la Linda Calderón y muchas bendiciones en nuestra nueva vida allá lejos de su tierra querida. Nos vamos a la música, nos vamos a ir a quedarnos un ratito a Arica, ya, porque como viene harta lluvia, entonces para estar más cerca del sol. Así le mandamos un saludo a todos los amigos de Arica, y especialmente a estos amigos que vamos a escuchar ahora, que son los Cantores de Arica con Chasca Ñawi. Y un saludo a los chiquillos, a los cantores, que tuvimos la posibilidad de poderlos entrevistar acá como muchos, y como hoy día también tenemos sorpresa, ya te la voy a contar. Bueno, vamos a escuchar los Cantores de Arica. We'll be right back. Bueno, ahí estaban los cantores de Arica con esta toa, Chascañahui, eso es. Bueno, yo les decía que teníamos invitados. Bueno, vamos a tener invitados. Siempre los invitados están con nosotros desde las 20:30, están con nosotros en el aire, como de costumbre. Los miércoles, cuando hemos tenido toda la posibilidad, han venido a estar con nosotros, con sus instrumentos, o ya sea con su discografía, como es el caso de hoy día, de una gran, pero gran comparsa, gran laquita, que ha marcado la historia de las laquitas en Santiago. Son los precursores, los primogénitos de todo esto. Mancasaya está con nosotros, ¿eh? Así que de ahí a las 8:30 vamos a estar con ellos y toda su discografía y todo lo que están haciendo, pues celebrando estos 35 años de vida de esta gran agrupación llamada Mancasaya. Más rato vamos a conocer más de Mancasaya. Vamos a seguir en Arica, vamos a seguir ahí en esa tierra del sol, tierra del eterno verano le llaman, ¿cierto? Bueno, nosotros queremos eterno invierno, queremos agua, queremos agua, pero de verdad que es importante el agua en estos momentos. Así que dicen que el viernes, pero lo malo es que a Santiago los frentes de mal tiempo llegan débiles, llegan prácticamente en la nada, y con este cemento que nos rodea, que somos una pile de cemento, obviamente las nubes se disipan por el calor de este asfalto, pues no hablemos de cemento, no hablemos de asfalto, y obviamente suben, y claro, la cordillera y la precordillera y la cordillera tiene más agua, pero no, y es peligroso además cuando pasan esas cosas. Bueno, vamos a escuchar a esta gran agrupación, también amigos nuestros, también estuvieron con nosotros a través del teléfono, pero los entrevistamos también a ellos. Ellos son Arica Manta, hermanos de los cantores de Arica, con Hechizo. Vamos a escuchar este gran tema. Si fuera un niño, no entiende razones. Ahí estaba Arica Manta esta noche con nosotros, ¿eh? Qué bonitos temas hemos escuchado desde el norte, desde la tierra de la música andina en el fondo. Así que queremos mandarle un saludo muy grande a toda la gente linda del norte de nuestra patria. Chilenos todos, pues, para que no digan eso de que Santiago es Chile. En realidad hay que descentralizar. Hace rato que se viene escuchando esa palabra, pero se dice en el papel, pero no en la realidad. Yo creo que es muy importante que cada zona, cada lugar tenga su propio gobierno para que pueda tener la realidad de cada de lo que pasa en los lugares. Eso es una tarea muy grande que tiene la gente que trabaja en la política. Son, como dicen por ahí mi abuelo, son males necesarios. Pero a veces la gente como que no entiende ese epitafio y vota mal, po. Y yo no, y lo que le voy a decir no estoy haciendo políticamente, vota mal para todos lados, vota mal. Yo todavía no puedo creer cómo, por ejemplo, votan un alcalde, ya vamos a poner el caso de Puente Alto, ya, vota alcalde que es de Renovación Nacional y todo el gabinete es contrario. Y ahí surgen los problemas porque no hay adelanto en la comuna. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Si estos dicen uno es negro, el otro dice blanco. Entonces, yo creo que ahí hay que saber votar. Si votamos a un alcalde de un color, hay que votarle también el consejo. O sea, para que pueda desarrollar proyectos de alta envergadura. Si tiene la mayoría, aunque ahora también están los consejeros regionales, que son otras personas que también es importante, porque ¿sabes qué? A los chilenos nos falta, pero mucha educación cívica. ¿Ya? Muchos de nosotros, muchos, fueron a votar por los constituyentes, pero todavía no tienen idea de lo que es realmente el valor que tiene el haber elegido un constituyente. Porque si la... Bueno, sabemos que hay un plebiscito de salida, sabemos que si no está bien, vamos a votar rechazo. Y eso va a significar quizás cuánto tiempo más para volver a hacer una nueva constitución. O sea, esto es como un chiste, porque la gente no sabe votar. Y no sabe votar porque no tiene educación cívica. Tan simple como eso. Antiguamente, hasta en octavo básico, nos enseñaban cuál era la labor de un regidor o de un alcalde, hasta dónde podía llegar. Y la gente debe conocer eso, porque ¿para qué vamos a votar si no sabemos a quién votamos? Eso es una cosa que no debe quedar como dando vuelta en la cesera, como se dice, para que cuando vayamos a votar pensemos que lo que estamos haciendo es esto, no es un chiste. Hay que saber votar. Bueno, hay una agrupación nueva, yo la vengo escuchando hace poco, capaz que tiene muchos años, la vamos a contactar, vamos a ver si es posible que estén con nosotros, y si no pueden venir físicamente, estarán a través del teléfono. Grupo Soncoy, Puma Yacta. Así. Ahí está la agrupación Soncoy, ya con este Puma Yacta, y que es del maestro, de Mauricio Vicencio. Qué buena agrupación, ¿eh? Lo vamos a tratar de contactar también para que tenga también un ratito con nosotros. Y vamos a ir rápidamente. Oye, no llamó el Sergio. Se quedó dormido el Sergio. Se le marchitaron las flores. Entonces nosotros vamos a, por respeto a que Sergio no nos llamó, pero no por respeto a Sergio, obviamente. ¿Tiremos un bolerito, compadre? Bueno. Yo creo que hay un bolerito de una persona que también vivió en Puente Alto un tiempo, pero ella es de San Felipe, de allá, de Putaendo, de todos sus lugares. Palmenia Pizarro, ¿ya? ¿En vano puede ser? ¿En vano? En vano. Bueno, vamos a escuchar a esta gran cantante chilena, radicada por muchos años en México, pero que en la historia musical, fíjate que tuvo relación con nuestra comuna, porque su guitarrista principal era puentealtino, vivía en la calle Marcos Pérez. Y en un accidente automovilístico él falleció. Yo tenía más o menos unos 8 años por ahí, o 9 años, porque me acuerdo que vinieron todos los artistas y uno iba a ver a los artistas porque el hombre era muy conocido, y en ese tiempo Palmenia también muy, muy, muy archiconocido. Bueno, esta noche la traemos, pues, en homenaje al Sergio, que tenemos problemas serios de comunicación, no nos ha entendido mucho el Sergio, así que va a tener que hablar con el Carlos. Con el Carlitos Pared, para que le ponga un microfonazo en la cabeza y se los podamos contactar los días miércoles. Así que Sergio, respetando tu espacio, aquí está Palmenia Pizarro. Lo más que pueda. Te escucho bien. Él te escucha. Ya, sí, obvio que me estás escuchando bien. Oye, Sergio, nosotros habíamos, por honor a tu nombre, vaya a tener que decirle al chico Paredes que arregle el tema del teléfono. Si tiene que no te dan permiso para ya. Todos los miércoles para cabo. Bueno. Explícale tú. Oye, ya que vaya a respetar mi hueco, como dijiste, pone Palmenia Pizarro, hombre. Sí, pues si siempre te vais cargando para los mexicanos si vos sos chileno, po. ¿Dónde, weón? Yo sé que te gusta el ají y que te gustan los tacos, pero... Pero no, siempre es chileno que los porotos burros, po. Oye, ridículo. ¿Ah? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, contento, bien, señor, contento. Me interesa saber cómo estás tú. Yo estoy bien, gracias al señor. ¿Y el Seba, cómo está? Bien, bien. Estamos todos bien. Aquí estamos, Sergito. Todo bien. Estuve unos por minutos con esto, y puta, me quedé con todas las cosas para allá. Hombre, tienes que comérmela y tomármela. Guárdalas para la otra semana. Guárdalas para el otro miércoles cuando te den permiso. Otra vez. Es que a mí me llevan encadenado en la feria, weón. Oye, ya, ¿me escucháis? Algo. Más o menos. Bajito. Ya, no importa. Voy a aprovechar de decirle a todos que mañana estoy en el Ejército Libertador con Sargento Menadier. Ejército con Menadier. En Serena, el domingo en Arturo Prat con Bolivia, el martes en Alcalde Malebrán, el miércoles en Eduardo Cordero, el viernes en mi casa y el lunes también. Un abrazo fuerte para mis amigos, y eso me conmovió. Eso que dijo, voy a respetar el hueco el Sergio. te van a funar, weón. Y voy a poner el bolero de... Oye, el Sergio ya no lo van a funar. Ya es antifuna. Ya es antifuna. Ya está funado ya, weón. ¿Naciste funado? No. Oh, se apagó. Bueno, se apagó Sergio, se acabó la batería. Yo te dije, fue un milagro. Pero mira, un buen milagro para que la gente, aunque sea bajito, te haya escuchado. Así que yo voy a tratar de repetir los lugares donde tú dijiste que ibas a estar para que te conozcan. Mañana es jueves y vas a estar en Menadier con Ejército Libertador. El día viernes, no, vaya a estar en tu casa, que es en Clavero con... Coquimbo. Sí, Calavero con Coquimbo. El sábado está en la Feria Grande, que está en Santa Elena. Y el domingo está en la otra Feria Grande, que está en Arturo Prat. Ahí ubiquen a Sergio de las Plantas, y al primero que llega le regala una planta, de verdad, de parte de los Guerreros del Arcoíris. Díganle no a que yo dije. Sí, porque la debe. La debe. La paga. Me la debe a mí. Una mala. Bueno, vamos a mandar a escuchar este bolero. ¿Ya estamos ya o no? Sí, no, pero lo tiramos del principio. Eso, el principio, con Palmedia Pizarro y este En Vano. Matar mi orgullo, no has visto ni verás llanto en mis ojos, jamás tendrás mi amor puesto de hinojos, mi amor es tan rebelde como el tuyo, ay, en vano, mi amor te pertenece, y no has de hacer con él lo que tú quieras, entonces habla bien, di que también se puede amar en el olvido. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Así oigo para que se escuche bonito. En vano quieres matar mi orgullo. No has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojos. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, en vano, mi amor te pertenece. Y no has de hacer con él lo que tú quieras. Entonces habla bien, di que prefieres. Tan bien se puede amar en el olvido. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Thank you. Bueno, ahí estaba Palmenia Pizarro, esta gran intérprete chilena, con esta canción, más que un bolero, un valsecito. Pero para cambiarle un poco el esquema a nuestro amigo Sergio, que siempre está en Rancagua estacionado con los hermanos Gatica. Oye, vamos a terminar este espacio, porque tenemos de invitado, ya les dije, a unos grandes de la música, de proyección folclórica y de investigación folclórica. Después vamos a conversar mucho de eso. Vamos a escuchar, para ponerlo a tono, con Ñanda Mañachi. Ñanda Mañachi, el primero es... ¿Cómo se dice? Ah, no, el segundo. Ese. Huyachamari, entonces, con Ñanda Mañachi. Y estamos con Mancas allá. esta noche con nosotros, como de costumbre todos los miércoles, unos invitados, pero hoy día lo hemos vestido de gala como varias noches, ya que varios miércoles que nos vestimos de gala con estos grandes de la música andina. Y hoy una gran comparsa, creo que la más importante que existe en el área metropolitana. Así que felices de tener a Manca Zaya esta noche con nosotros. Así que está uno de sus integrantes, porque no los pudimos traer a todos, son muchos. Así que le dijimos no, manden al más cercano, y vino el pircano. Mira, me salió verso. Así que está con nosotros el David. ¿Cómo estás, hermano David? Le echamos un bien, plazo. Pues. Hola, hola, hola a todos. Hola a todos, Jayaya. Jayaya, bueno, pues. Aquí estamos. Están con nosotros los Manca Zaya, esta gran comparsa. ¿Cierto? ¿Cuántos componen Manca Zaya en estos momentos? Por supuesto, ahora somos 16 personas. Estamos en estos momentos tocando, ensayando los fines de semana y tocando. Estamos pasando súper bien. Y también les quiero decir a nuestros auditores que no y a los chiquillos de Manca Zaya, muchas gracias. De verdad, sobre todo a ti, Tico, que te conozco caleta de años. Vamos a decir los años, porque si no te van a decir viejo. Y no lo soy. Te conservas. O en conserva, no sé, algo así. Oye, pero gracias por el libro, tremendo libro, la tremenda historia, relato de una comparsa permanente, Manca Zaya. Qué hermoso libro, David, ¿eh? Por supuesto. Muchas ahí está gracias, de gran parte de la historia de la banda, de los relatos de cada integrante también. Ahí para que lo lean, sí, para que lo disfruten. Bonito, claro, hermoso. Y además, estamos escuchando el Tucuy Manta, que es la última producción de Manca Zaya. Tucuy Manta, exactamente. De todas partes, o de todos los lugares, significa en quechua. Ya, de todos los lugares. Porque bueno, así está formada Manca Zaya desde un principio, de todos los lugares. Sí, llegaron de Tocopilla, llegaron de Iquique. Bueno, después se sumaron algunos de santiaguinos también. Por supuesto. Al principio de la década del 90 se sumaron gente y integrantes de acá de Santiago, que conformaron la banda. Y siguen en eso. Que se siguen integrando. Hoy, harta anécdota, nosotros comentábamos fuera del micrófono que tuvimos la oportunidad, yo siendo la Quita San Lorenzo, poder en nuestra grabación, que ustedes hicieron un gran aporte. E hicimos contrapunto muy hermoso en las faldas del cerro de Santa Rita. Santa Rita, claro, sí, me acuerdo. Hermoso, ¿eh? Tierra tuya. Tierra mía, sí me acuerdo. Sí, se fue. David, ¿lleva cuántos años en Manca Zaya? Yo llevo como casi 20 años ya. 20 años no es nada, febril la mirada. Eso. Oye, pero no han salido canas en el cabello. Por suerte no han salido bueno todavía. Está bien el colestón. Me mantengo bien. Te mantiene el colestón. Oye, un saludo para los chiquillos que deben estar escuchándonos, porque le dije al Tico que ramificara. Así que un saludo a cada uno de ustedes y también a los históricos de Manca Zaya, José Pepe Riquelme. Así es. Y a tantos más que han pasado por esa banda, al Arturo Garrido, al Benjamín Torrico, bueno, son tantos los que han pasado por Manca Zaya, estaríamos toda la noche comentando. Por supuesto. Pero esta noche está con la música. Y claro, David va a ser nuestro anfitrión de todo este programa y va a tener que él elegir los temas que vamos a escuchar esta noche, de diferentes álbumes, para que tengamos una gama, para que todos sepan que esta es la, ¿qué número de producción es esta? Esta es la, como la sexta. Sexta producción, correcto. Sí, claro, sí. Oye, Manca Zaya era una de las bandas que nace estando en la radio Umbral, pues si me imaginas, dice del año 1988. 88. Imagínense ustedes, pues chiquillos, Alberto Tico Ramírez y su comparsa. Bueno, esta noche, ¿qué nos vamos a dónde nos vamos a remontar? Vamos para atrás, po. Vamos para atrás, sí. Vamos al, puede ser al disco Surcos Morenos primero. Vamos a ese. Surcos Morenos, ya. De la producción Surcos Morenos. Y el tema que voy a elegir. Vamos a escoger en esta ocasión puede ser, ya que estamos hablando acá de los integrantes antiguos, puede ser un sambo, Afro Azapa. Afro Azapa, ya, de esa producción. Por supuesto. Oye, con toda la fuerza del sol esta noche con nosotros, Mancasaya. Bueno, bueno, estamos esta noche con Manca Zaya, esta gran agrupación de tantos años y de tantos recuerdos, de tantas cosas vividas y de tantas producciones hechas también, pues. Así que ahí le vamos a pedir a David que nos cuente este andar de Manca Zaya y sus producciones. Me contaba fuera del micrófono que una de las producciones últimas fue hecha con una dama, Rosita Quispe, que me imagino que es boliviana, peruana, ¿qué es ella? Aymara. Aymara. Aymara. Y bueno, con Manca Zaya creo que muchos de nosotros que nos gusta esta línea melódica, aprendimos mucho con ellos, bajo el alero de ellos, se hicieron talleres y muchos de nosotros aprendimos con Manca Zaya, así que ha sido un aporte cultural que creo que, bueno, ustedes ya se han ganado varios premios ya. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira aquí, de hecho, con el disco, con el tema que estábamos escuchando, con la Flor Zapa, Manca Zaya ganó el primer festival del Conacyt en el Teatro Cariola, con ese tema. Mira, es que, claro, no, ese que premios. Se hicieron hasta un disco. Claro. Sí. Claro que. Y últimamente acá, el año 2016, con el disco Agitada Capital, ganamos los premios Pulsar. Mira, ve. Sí, y el pasado año, que 2022, también con el disco, justamente con Rosita Quispe, Urpi Itay, ganamos también el premio Pulsar a Raíz Folclórica, ¿no? Sí, yo pienso, David, que creo que Manca Zaya se merece un altazón por el aporte cultural que ha hecho durante todo este tiempo. Así que, Tico, hay que echar a andar la campaña, porque yo creo que ustedes se lo merecen de todo corazón, de verdad, porque han sido un verdadero aporte en el área metropolitana a poder promover lo que es la cultura andina y su música. Así que esta noche nos sentimos con mantel blanco para recibirles. ¿Ya? Muchas gracias, sí. Y un saludo, reiteramos el saludo para cada uno de los chiquillos que... ¿Dónde ensayan ustedes hoy? Nosotros estamos ensayando en Recoleta. Imagínate el pique que se manda cada uno de ustedes, sí, para juntarse. Sí, todos los muchachos. Ensayamos los viernes y le pasamos súper bien. Ensayando, practicando. Y aprendiendo, nunca uno deja de aprender. No, y ahí tenés grandes maestros, sí, también. ¿Quién es ahora el caporal? El Lino, sí, es cierto. Víctor Lino. Un saludo a ti, Víctor. Bueno, vamos a seguir esta noche, digámoslo, de apología musical, con esta gran, no sé si llamar banda, porque una gran comparsa, donde se suman un conjunto de personas que aman y respetan lo que hacen, que eso tiene doble sentido. Hay que darle una doble fijación, porque hoy por hoy muchos pueden hacer música andina, pero no respetando la cultura. Y creo que Manca Zaya lo ha hecho, pero extraordinariamente bien, cada vez que ha podido, ha hecho su gran aporte. Claro que sí. Así que sigamos en este viaje, sigamos. De Manca Zaya. Bien, sigamos. Un pequeño alcance. Los premios Pulsar, o los premios Altazor, fueron reemplazados por el premio Pulsar hoy en día, así como para los músicos. Buena. Los actores, por ejemplo, así también era los premios Altazor, ahora bien. Son los premios Caleucha para los actores. Había una modificación. Ha habido una modificación ahí, entonces ahora el premio Pulsar es para los músicos. Qué bueno, y ustedes ya lo tienen. Ya. Sí, bueno, dos veces. Hay que tenerlo. Sí, pues, esa es la idea. ¿Qué vamos a escuchar ahora, David? Vamos a escuchar. De algunos de los compañeros, yo creo que le dijo usted que pusiera algún temita. ¿Quién se atrevió? A ver. ¿Quién se atrevió? Descubrámoslo. Bueno, Tico, que está de primer oyente, de Tico, auditor. Tico Ramírez ahí, pide... Oye, Tico, ya que me estás escuchando, yo le decía a David, ¿dónde te conocí? Sé que te conocí porque me gané unos vales en la Umbral para ir al Capicúa. Y ahí te conocí, bo. Esa vez fue el día que te conocí, como es el tema. El día que te conocí. Ya, vamos a escuchar entonces, bueno, con Manca Zaya. Vamos a escuchar un Tinku. Tinku del Sol. Tinku del Sol esta noche. Esta gran comparsa de Santiago, Mancasaya en Guerrero del Arco Iris. Musical que podríamos estar toda la noche, porque en realidad son muchas las producciones de esta gran agrupación Mancasaya, los de abajo, la comunidad de abajo. David, cuénteme. No hay contado fuera de micrófono, pero yo creo que eso no corresponde. Quiero que sea así, en micrófono abierto, los trabajos que han estado realizando este último tiempo, lo que se les viene por tocar, lo que hay en mente con esta gran agrupación. ¿Habrá algún otro lanzamiento? Cuéntanos de eso. Bueno, por el momento no hay, no estamos contemplados como un nuevo lanzamiento. Lo que sí estamos trabajando arduamente para seguir en el circuito. Hasta ahora que se está remontando de a poco nuevamente después de post pandemia, sí. Digamos, estamos muy lento, pero vamos repuntando. Tenemos lugares. De hecho, este próximo paso el aviso, este 3 de junio, este sábado 3 de junio a las 19 horas, en el restaurante A Lo Roto, que eso queda en Maturana 516, a pasos del Metro Camin. La adhesión, 5.000 pesos. Ahí vamos a estar nosotros, Mancasaya. Oye, con los temitas, con los temitas que quieren. Vamos a hacer hartas sorpresas también. Mira, está bueno eso. Hay que repetir, sí, por supuesto. Repetir el aviso, sí, de esta agrupación que, como yo decía, celebrando. Sí, por supuesto. Dentro de este evento vamos a celebrar lo que son la festividad de los 35 años de la agrupación Mancasaya. Mira, qué bonito. O sea, va a estar muy lleno, va a haber mucha gente porque esta agrupación también arrastra un montón de gente. Por supuesto, claro que sí. Sobre todo cuando hay que bailar, se trata de bailar. Las chiquillas del San Simón. Los siglos. ¡Ah! No, sí, voy a hablar, no voy a hablar, amigo, no voy a hablar, porque como no hay nada para no puedo echar al agua al tico, si no lo echan de la casa. Oye, sigamos en este viaje imaginario, ustedes allá en sus casas, con esta tremenda banda que de alguna u otra manera siempre nos han transportado a como sentirnos parte del norte, porque Chile somos todos. Así que representando una parte y el respeto hacia la música andina, esta gran comparsa, Mancasaya. Y nos va a interpretar ahora. Bueno, antes de seguir hablando de los proyectos, que ahora de vuelta de este tema, vamos a contar los más proyectos en los que estamos. Ya. ¿Cierto? Ahora vamos a escuchar un canto, se llama Tuji Pampa, del disco nuevo, del disco Tucu y Manta. Bueno, vamos para que lo disfruten. Vamos a escuchar esto nuevo de Mancasaya en Los Guerreros del Arcoíris. Kaita Halmapaj Halmakuna, Yaja Halmakuna, Hampiri Halmakuna Sumahtapunikunanka, Kachi Halmakuna, Yuyaska Mana Yuyaska, Kaipatapi Wanyu, Yuyaska Halmakuna, Kunan Kaita Recibirikunki Sumahtapuni, Kaika Unupaj Uraman Santiagoman, Unupurinampaj Mana Nayachukun, Tukui Sumkowan, Tukui Kankunapaj, Uipa. Oh, se llama el tema. Bueno, esta noche Mancasaya y Tujipampa, escuchábamos de esta Tucuy Manta, esta última producción de Mancasaya. Y nos iba a contar de los proyectos y nos iba a contar un poco más. Está con el ayuda a memoria ahí, el Tico ahí escribiendo como loco. ¡Qué buena, Tico! No, les quería contar que también estamos preparando esta, lo que es la fiesta del A Lo Roto, en el restaurante A Lo Roto del Chile, sí, sí. Ría y Canta, yeah. Que es para el sábado 19, y también en paralelo a eso, durante la jornada del día sábado, eso es más íntimo, digamos, estamos celebrando la fiesta del Espíritu Santo, también allá en Quinta Normal. Eso es para este sábado, digamos, donde la gente está invitada a que vaya a vernos. Es al restaurante A Lo Roto, ahí en Maturana. 516, bueno. Metro Camino. Así lo, otro quería, lo otro que te quería contar es que la banda está participando con un proyecto de un perteneciente de Mancasaya, siempre lo va a hacer, el Michel Soriano. Él tiene un proyecto, un fondar, y Mancasaya está trabajando también, en ese proyecto, digamos, que es música clásica con mezcla autóctona. Ah, mira qué lindo. Sí, por supuesto. Junto con la grabación de un cuarteto de cuerdas, austral se llama, que es un cuarteto de mujeres. Es el violín, con chelo. Qué bonito, ¿eh? Así que en ese proyecto está enfocado Mancasaya también en este momento. Oye, bueno, yo creo que, bueno, estamos esta noche presentando el trabajo de una gran banda y de una gran producción que se ha mantenido durante tantos años, 35 años. Nosotros vamos a celebrar 30 posticos, nos lleváis por 5. Y le conversaba al David que ojalá estos 30 pudiéramos celebrarlo, ahí hay unas reuniones por ahí, ojalá que se concreten, porque igual nos gustaría que Mancasaya estuviera aquí con nosotros cumpliendo los 30 años de Guerrero del Arcoíris, que hemos difundido durante tantos años la música, claro, de proyección y la música también autóctona andina. Así es, tantos años, tantas anécdotas, tantas vivencias con cada agrupación, con cada banda, con cada ser, con cada músico que hemos compartido. Y claro, y me imagino ustedes también han salido fuera del país, ¿por? Sí, por supuesto, hemos salido, hemos estado en la Argentina dos veces, el año 2009. ¿Cosquín? ¿Han ido a Cosquín? No, a otro lugar. Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en el Festival Matapi, que es al costado del cementerio Chacaritas de Buenos Aires, sí, eso fue en agosto del 2009, y después estuvimos en FISBA, eso fue en La Plata, eso fue también en abril del año 2010, o sea, me hicieron la invitación casi un mes después del terremoto de acá, en febrero del 2010, y ahí nosotros también participamos, en Bolivia la banda ha estado también, y acá en un montón de Santiago, estuvimos en Chiloé el año 2011, en La Serena también en 2011. ¿Y cómo, oye? Porque ya, está bien, vaya al norte como bien común, pero si vaya al sur, ¿cómo el recibimiento? Imagínate, me imagino yo en Chiloé, así que llegue la banda y como ustedes entran tocando de una parte así, ¿cómo ves tú ahí mientras tocáis? ¿Cómo ve el público? ¿Cómo se impresiona de algo que está al otro extremo de nuestra, claro, patria? Sí. No, primero que nada, la gente muy respetuosa, muy oyente, muy interesada de aprender, de escuchar. Y sí, porque ustedes, aparte de tocar, van haciendo una apología de la música que van haciendo. Por supuesto, y eso llama mucho la atención, el partir de afuera, el partir tocando de afuera, como una especie de un pequeño pasacalle al subir al escenario, eso es muy llamativo para la gente, y hace que la gente también, entre al local, pues disfrute, tal, claro, como lo hacíamos antiguamente, como por 5 o 6 años lo hicimos todos los fines de semana, a mediados de semana también en lo que era el Galpón Víctor Jara, en el barrio Brasil, en la Plaza Brasil. Qué pena eso también, porque se había terminado espacios, pero se van abriendo otros. Por supuesto, sí. Como siempre, el que van a estar ustedes siempre, este sábado. Claro, por supuesto que sí. Que es un local nuevo ahí en Matucana. Claro. ¿Matucana? Maturana. Ah, Maturana. 516. Sí, eso queda a paso del Metro Camino. Así que para que todos invitados, para que vayan 5.000 pesos la entrada, eso, para que vayan a participar con esta gran banda. y vamos recorriendo el circuito musical de Mancasaya. Vamos, vamos. A ver quién se ha atrevido de tus compañeros a programar algo de Mancasaya. No, en esta ocasión vamos a escuchar una cumbia, pero una cumbia muy llamativa, muy distinta. Se llama Mujeres de Pollera. Tarqueada. Mira qué hermoso. Bueno, vamos. Esta noche hemos pasado de los zambos, hemos pasado a. Vamos a recorrer todos los ritmos tan hermosos que son del norte con esta tremenda banda que esta noche está con nosotros, ya de cuerpo presente. Uno, eligieron a todos. Le tocó a mi compadre David representar a los 16 que son estos Mancasaya esta noche con nosotros. Mancasaya esta noche con nosotros en conversación, y vamos a hacer aquí un, a ver si podemos lograrlo hacer, ojalá que la pacha y que no se meta el vaya y jodamos. No, la idea es que podamos sacar, vamos a ver si se puede, podemos hacer este enlace. Mancasaya, bueno, como lo decía, esta agrupación que fue fundada por el Tico. Bueno, ahí se mezclaba la palabra Tico. En ese tiempo, cuando Mancasaya estaba de moda, habían hartos Ticos, hasta el Tico Naranjo, pero no, este es el Tico Iquiqueño. Así que se forma esta gran agrupación. Y bueno, después yo aquí me gustaría poderle a ayudarles con este librito donde está todo, ¿eh? Oye, increíble. Aquí estamos echando la ojeadita a este gran librito, que es la historia de esta gran agrupación. ¿Ya? Qué bonito. Además que está arreglado con fotografía, que eso lo hace aún más hermoso. ¿Ya? Así que felicitamos a la comparsa Mancasaya. Y bueno, ahí estábamos escuchando. Ah, no. A ver, vamos a ver si podemos, a ver. Vamos a hacer un intento a ver si podemos lograr comunicarnos. ¿Qué te suena acá? ¿No te suena allá? No, no, porque suena acá, ¿veis? Tendría que estar sonando allá. O por los parlantes. Pero ahí sonó. Ya, pues ponelo en un canal, Estamos, para la gente que nos está escuchando, estamos poniendo, haciendo una posibilidad de poder, de, a ver si podemos sacar al aire. A ver si podemos. ¿No? ¿Y si lo acercáis al micrófono? A ver si lo acerca al micrófono. Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sale? ¿Tú escucháis allá o no? Sí, pero bajito. Muy bajito. Muy bajito. La verdad es que tenemos un problema serio, tico, de telefonía. Y eso no nos puede permitir poder estar contigo, pero estamos tratando de poner el micrófono lo más cerca del micrófono nuestro para que pueda escuchar. Buenas noches, tico. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Oye, es un grato placer poderte escuchar, aunque sea bajito, pero poderte escuchar y felicitarte, tico, en estos 35 años de creación de esta tremenda comparsa y todo lo que has entregado tú como fundador a un espacio cultural que estaba vacío hace mucho tiempo, pero que tú llegaste a llenarlo y que hoy día son muchos los que hacen un poco al compás de Mancasaya, han ido creciendo. Así que gracias por ese compromiso con la cultura, tico, de tantos años. No, pues gracias a ti, digamos, y también me gustaría recordar a todos los compañeros con los que armamos este proyecto, que era prácticamente popular, sin nombre. Nosotros partimos tocando en La Bandera, en La Victoria, apoyábamos mucho a las organizaciones sociales, entonces no teníamos nombre. Y por ahí, bueno, nos ubicaron y nos llevaron a una peña Chile Gigante, y ahí partió el nombre, digamos, ¿no? Y se lo puso René Largo Faría. No, ahí en el local de él, pero nosotros teníamos una propuesta que veníamos conversando, pero sin apuro. Pero en esa oportunidad tuvimos que acelerar, poner un nombre para identificarlo. Y bueno, ahí estaba Benjamín Torrico, el Arturo Garrido, Patricio Quilodrán, Pedro Hernández, que después ellos reforzaron a Larán Pacha, que estaba también en proceso de cambio. Empezaron a llegar mucha gente, los compañeros del grupo Altura, en completo, Pepe Riquelme, los hermanos Pizarro, el Chasqui Carmona. Y así pues hasta el día de hoy. Oye, he nombrado pero a maestros del tema, ¿eh? Así que les mandamos un saludo, también nos subamos, ¿eh? Los otros integrantes del grupo Guara, Claudio Molina, que se unían de vez en cuando, entonces importante. Y ahora ya la gente de las últimas generaciones, ¿no? Oye, pero ha sido un trabajo arduo, yo le decía acá a David en la entrevista, no sé si estáis escuchándola, pero bueno, yo de que tengo razón de Mancasaya estado. Me acuerdo de eso de dentro, junto a Radio Umbral y tu tico y la banda en el Cariola, algo que se pararon hasta los pelos poder, porque era tan difícil poder escuchar música andina en ese tiempo. A pesar de que había avanzado harto, pero todavía vivíamos en la dictadura y era muy difícil. Y ustedes hacían ese aporte tan lindo de poder traer al norte hacia Santiago. Así es, pues, bueno. Y hasta el día de hoy, por eso que hemos incorporado ya hace varios años el nombre de la comparsa permanente. Porque un grupo numeroso pasa también por momentos medio críticos, cuando ya las personas tienen que abandonar el grupo, tienen que dar prioridad a su familia, al trabajo, y se incorporan nuevos, entonces, pero siempre hemos estado, digamos, funcionando, ¿ya? Sí. Bueno, de eso, historia, pues yo también anécdotas que decía que el día que te conocí, decía que el día que te conocí, fue en el Capicúa que me gané una entrada en el umbral. Sí, pues, el Capicúa, sí. Y ahí. Lo recordaste, claro. Sí, pues ahí lo. Y recordando con eso, recordando a Pedro Enrique, que era un afanado y un gran amigo tuyo, además, pues. Sí, bueno, un gran apoyo para nosotros, bueno, y para todos los grupos de esa generación, que se necesitaba, digamos, hacer promoción de los lugares, digamos, donde uno funcionaba, porque no había acceso a mayor publicidad, pues, a mayor difusión. Entonces, y los riesgos que uno corría, además, entonces todo era así como subterráneo. Claro, y bueno, y Pedro jugó un rol muy importante, no solamente Pedro, sino que también la Radio Umbral. Aprovechar de mandarle un saludo a todos los chiquillos, a los que escuchan Guerrero del Arcoíris, por como el ejemplo de Manolito Órdenes, que siempre está ahí conectado con los guerreros también hace tanto tiempo. Un gran abrazo al Manuel Órdenes, que también dio bastante de su lugar en la radio, ¿no? Del apoyo que hizo a través de la radio Canelo Enoch. Son espacios que oye, se extrañan, y yo quiero darte las gracias, Tico, públicamente, porque te contacté hace dos días, pero me imaginé que yo no creo que el alemán lo tenga jodido al Tico y no se acuerde de mí. Pero te acordaste al tiro, o sea que están las neuronas súper nuevas. O sea, sí, pues, oye, lo otro que quería, mira, te mandamos a través de David un presente. Sí. El libro. Muchas gracias. Es un trabajo de investigación y la creación de un compañero nuestro que está en Iquique ahora, Manuel Díaz Ugarte. Bien, oye, muy bonito. A Manolo le damos también las gracias por este tremendo trabajo de investigación. Yo voy a tratar de que esto, que leerlo y poderlo ramificar en cada vez que podamos en el programa, porque ustedes son permanentes en lo que es el Arcoíris, desde que este programa ya lleva 30 años. Bancasay ha estado de alguna u otra manera siempre en la pauta musical del programa. Gracias, Vicente. Muchas gracias por tu invitación y bueno, vamos a estarte apoyando cuando nos lo requiera en algún momento. Así, bueno, aquí vamos a empezar a organizar algo y vamos a quedar con el enlace de David para que sea el chasqui que lleve los mensajes para allá, para Santiago. Y, que dice que está cansado de ir para allá, que ojalá vengan ustedes para acá, aunque sea una pura vez, pero que vengan. Así que vamos a tratar de ser caporales aquí con David para recibirlo muy bien aquí. Bueno, él dice que tiene harto ganado por allá en Pirque, así que se va a poner con la vaquilla. Gracias, Tico. Gracias infinita. Gracias por el aporte de Mancasaya. Gracias a tu compromiso de tantos años, gracias a todos los fundadores de Mancasaya, muchos de ellos que ya no están en la agrupación, pero sí están en la retina de todos los que sabemos de música andina y que nos respetamos y nos queremos. Así que te deseamos toda la suerte del mundo, Tico, y reiteramos las gracias por estar con nosotros esta noche y seguiremos escuchando esta trilogía musical de Mancasaya durante estos 35 años que cumplen de vida. Muchas gracias, Vicente, y un gran saludo, que sigas con éxito en tu programa, y también un saludo a toda la gente de Puente Alto que está contigo ya hace casi 30 años. Abrazo. Jayay, hermano. Jayay. Bien, pues ahí estaba el Tico Ramírez, que iquiqueño, creador de esta banda, y pucha que ha entregado tanta cultura, esta comparsa, al movimiento cultural andino metropolitano, y como nos cuenta David, han podido también ser pregoneros del folclore andino en otras latitudes, en otros países. Bueno, David, Seguimos con la música de Mancasay esta noche. Sigamos con la música. Programa completo dedicado a ustedes, sí, porque se lo merecen. Sí, maravilloso. En estos 35 años. Así que hemos querido que este programa sea íntegramente para Mancasay. Así que maravilloso. Seguiremos escuchando esta linda música de esta gran agrupación. ¿Qué nos va a interpretar ahora? Sigamos con una cumbia. Otra cumbia. Una cumbia del disco Agitada Capital. Se llama Taibío. Taibío están vivos. Todos los Mancasaya. Thank you. esta noche viajando por toda la ritmología del norte de nuestra patria a través de esta gran banda Mancasaya que nos está acompañando esta noche de invitados de gala en estos 35 años de vida de esta gran, gran agrupación. Y como decía el Tico, nos mandaron un librito, ya, un librito que indica la historia. Me imagino que en todas partes donde van a tocar lo andan trayendo. Sí, por supuesto, sí. ¿Y tiene un valor comercial? ¿O de no, de regalo? No, de regalo solamente. De regalo, mira qué lindo. O sea, en altas partes se va a saber de esto que hoy día se ha ido perdiendo también, que es la lectura. Ya hoy día todos queremos basado y aquí, bueno, poder leer y poder de un relato de como decía David, de todos los participantes y sus fundadores, como nos acababa de decir el Tico. Así que bonita presentación esta noche. Oye, y bueno, ha sido tanto el tiempo de estar con ellos. Tú has tenido la buena vista de poder recibir a los nuevos y echar a los viejos. Por no decir otra cosa, bueno, como decía el Tico, por razones de trabajo o de fuerza mayor, se han ido escapando como el Luchito. Claro. Ojalá Luchito estuviera en sintonía esta noche. Le mandamos un saludo allá al sur de Chile, al Luchito. Sure. Sí, no, a mí yo lo disfruté harto desde el principio. A mí me recibieron los viejos, porque los hermanos Pizarro. Yo, pucha, una anécdota personal, fue el primer ensayo que yo llegué donde ensayábamos el Liceo Cervantes, que quedaba en Agustinas con García Rey, ahí queda, antes de pasar lo que era Casabar cuando ensayábamos, en el periodo del año 2011, 2010, 2011, 2012. Fue una entrevista que me hizo el Tico, era una entrevista de trabajo. Yo venía así, y el Tico dijo, ya, el Galleguillo, quien comentaba que me había llevado para allá, Víctor, sí. Galleguillos, me dijo, ahí viene el Tico. Y yo así, súper nervioso, y el Tico dijo, ya, pues entonces ven para acá, tengo que hacer una entrevista. ¿Y de dónde eres tú? Me dijo, no, yo soy de Pit, ¿qué le decían? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Dónde? Cuando toquemos tarde. Dice, no, Galleguillo me ofreció su casa, que pues, y al otro día me voy. Y mucha anécdota empecé a recopilar anécdotas personales. En el ensayo pasado, por ejemplo, del viernes anterior, estábamos hablando con Lino, conversando también, que Lino, cuando él llegó, mucho antes de llegar a ser el caporal y director musical de la banda, cuando él llegó se sabía los temas, todos los temas en zampoña, así que los solos. Dice, no, pues tenéis que sonar con otro loco, le decían. Me pasó lo mismo aquí, yo me sabía todos los temas del disco Sur con Moreno. Y temas del disco anteriores también. Y pues, pucha, ahí ya. Pero te lo sabí, me costó un mundo aprender a tocar abierto. Llegó un compañero también, se integró la misma fecha que yo y fue a mi par por mucho tiempo. Oscar Ortiz, para que le mando un gran saludo. ¿Ya no está en la banda? Sí, generalmente estoy. Viene, pero también está radicado en Rancagua actualmente. Bueno, pero esta noche está con nosotros. Sí, por supuesto, mis compañeros. Qué bueno. Mi grande amigo y mis compañeros. Qué bueno, pues ahí se vive una instancia también muy bonita de comunidad. Pues. Sí, cosa que claro que sí. Para poder dirigir 16 personas con diferentes caracteres es difícil. Así que bueno, por eso que el Tico está lleno de canal. No, era que no. Hasta rabia, oye. Pero lo bonito es la amistad, lo bonito es la convivencia, lo bonito es juntarse. Sigamos viajando porque esta noche la gente quiere conocer este tremendo trabajo de esta gran banda. ¿De qué ahora vamos a hablar? Sigamos viajando. Vámonos a Cuba ahora. Entonces, a Cuba. Vamos a bailar cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Del disco Tucu y Manta. Fantasía cubana. Que lo disfruten. Bueno, vamos. Sobre todo los salseros para ti, Daniel de Champs, que te gusta tanto la salsa esta noche, Mancasaya. Thank you. Mancasaya, oye, le decía yo a David que nos faltó programa con todos los años y todo este camino recorrido. Y bueno, Tico, el David me ha hecho abrir esto que dice cronología de una travesía de Mancasaya de 32 años. Y quiero destacar también algo que aparece aquí, para que la gente sepa que no solamente estos músicos eran de las comparsas, sino que por aquí aparece una presentación, se me perdió por aquí, pero aparecía 94, claro, dice participación en difusión musical chilena, feria del disco, actividad en la cárcel de mujeres para prisioneras políticas, ya, eso fue en el año 94, imagínense ustedes en aquel tiempo donde habían presos políticos y esta banda también iba a entregar un poco de entretención y también en esos momentos tan difíciles de nuestra patria. Así que también destacar este trabajo que no ha sido solamente bailar cha-cha-cha, sino que ha sido también de compromiso social. Y tú nos contáis, David, que hablando del cha-cha-cha, de que tuvieron una participación con la Chacana que fue muy bonita, fue muy hermosa. Sí, donde... sí, así es, tuvimos para la Chacana. Estuvimos en un pasacalle por las calles de la comuna Independencia y después cerrando la fiesta estuvimos en calle Centeno con Avenida Mata en el Comercio Atlético. Estuvimos cerrando una fiesta muy bonita hasta muy tardes. Qué bonito. De las horas de la noche y ahí lo pasamos genial, disfrutamos todos, bailaron todos, cantaron todos. Así que muy agradecido por la invitación. Qué bueno. Oye, el tiempo se nos va. Se nos va el programa, se nos va el tiempo, pero nosotros felices y darle las gracias a Mancasaya que esta noche ha estado con nosotros, hemos podido difundir parte de sus álbumes, distintos álbumes en distintos tiempos. Reiterar las gracias a los chicos de Mancasaya por este tremendo regalo, los Guerreros Arcoíris, que es la historia de esta tremenda comparsa, gracias a todos ustedes. Gracias por el compromiso cultural que han tenido durante estos 35 años y ojalá que donde vaya les vaya excelente. Sé que así va a ser y bueno, aquí siempre van a tener las puertas abiertas de Guerrero del Arcoíris para lo que necesiten, para la difusión, para cualquier cosa. Estamos presentes con ustedes. Te dejo los micrófonos, David, y nos anunciáis la última patita. Ya nos vamos. Pero nos vamos con Mancasaya, nos vamos alegres, contentos de haberlos tenido esta noche con nosotros. Bien, vamos, quiero agradecer primero que nada la invitación personal acá y a nombre de todos los, integrantes de la banda Mancasaya, los actuales, los antiguos, los que están escuchando en casa, y cada uno de los auditores de esta radio acá, hay que agradecer infinitamente la invitación. Y eso, pues muchas gracias, agradecido totalmente. Y va a haber una segunda patita, ¿eh? Eso se lo avisamos acá, con Vicente, ¿eh? Ya. Aquí vamos a venir de nuevo con Mancasaya. Eso, los vamos a tener en vivo y en directo, aunque no caigan los 16, pero que caigan los 8, con eso hacemos, pero vamos en el tiempo vamos a volver a estar con ustedes. Quiero mandar un saludo también a familias y amigos que están escuchando, familia personal y familia de cada uno de mis compañeros y todas las familias de los auditores de esta radio. Así que nos vamos a despedir entonces. Sí. Sí, puede ser, con una cacharpaya. Una cacharpaya. Vamos. Bueno, nos vamos y nosotros aprovechamos de irnos también junto con esta cacharpaya de despedida. Pueblito. Con Mancasaya nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles. Que la Pacha lo permita, vamos a estar con ustedes como de costumbre todos los miércoles a las 20 horas, con invitados tan gratos como hoy día, Mancasaya. Vamos a tratar de siempre estar teniendo un invitado para que conozcan de la discografía, de nuestra música, de la música chilena, la que debemos apoyar y, por sobre todas las cosas, estar ahí con los músicos chilenos cuando ellos requieran y que vayan a verle, pagar una entrada, no se olviden. No se olviden de ellos porque siempre son solidarios, ellos siempre están en todas. ¿Ya? Un saludo para todos los músicos y para todas las lacas que existen en Santiago, ¿eh? Así que es. Se crearon al fragor de Mancasaya. Así que para todos ellos también un saludo fraternal, saludo. Esta noche. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Para todos los músicos. Así que el David ahí con toda la fuerza de Pirque, nos vamos a despedir con estos tres jayayas como de costumbre y dejamos en el aire a Mancasaya y esta cacharpaya de despedida. Y hasta que la Pacha nos vuelva a reunir junto a Mancasaya, gritamos al aire como todos los miércoles de costumbre. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Taiki Marco, Taiki Tani, Sumaiki Tani. Señor camino, señora camino, me vas a llevar bien.